14 de octubre. Martes, cómo no. Nueva edición de Just to Jazz. Radio Línea 4 desde Barcelona. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo la próxima hora, Nassim. Un placer estar contigo. Sonando en Just to Jazz, el saxofonista de Oppenheim, Bonnie James, con su trabajo Contact del año 2011, como nos tiene acostumbrados, con una delicadeza y una genialidad que no me salía la palabra. En este caso, trabajo y tema tienen nombre homónimo, Contact. Y en este caso, pues Bonnie James le acompaña Clipper George a la guitarra, Alex Hall en el bajo. Y bueno, el resto se lo fabrica todo el propio Jay. Es un saxofonista que a lo mejor peca de ser relajado, pero tiene unas producciones y unos trabajos sencillamente brutales. En este caso nos acompaña el teclista Mark Adams con su trabajo Conversations del año 2012. Ahora mismo estoy hablando de memoria, puede que me equivoque o puede que no. Este tema es el que abre el trabajo, se titula New Beginnings. En este tema aparece obviamente Mark Adams en los teclados. Están con el Gintas Janusonis a la batería y Dominic James. No, perdón, Dave Jones, que me he ido de línea. Dave Jones al bajo, ahora sí. Y bueno, esto, poca presentación le hace falta. Hoy la verdad es que vamos a tener un programa bastante variado, tocando un rango bastante abierto dentro de un denominador común: la buena música. Alwin López Algeró, así es como se le conoce normalmente, de originario de Milwaukee, de Wisconsin, es un pedazo de artista impresionante, que tiene en su posesión 3 premios Grammy, no, 4, más un montón de nominaciones. Y bueno, lo que estás escuchando se titula It's How You Say It, de su trabajo del año 2000, del álbum Tomorrow Today. En este caso está, mira, curiosamente aquí lo tenemos, Bonnie James también en este trabajo de Yaro participando, para la gente como Paul Brown, Sarah Brown y Roger Burrell en los coros, Phil Davis a la batería y teclados, y Barry Eastman a la producción. Y bueno, me callo ya, que si no piso el tema este, que es genial. Recuérdate que estás en Radio Línea 4 desde Barcelona, en Just Jazz, todos los martes de 10 a 11, o en su defecto a la hora que tú lo prefieras. Si nos escuchas desde nuestro podcast. Y a esta gente que suena, te los trajimos en ocasiones anteriores. Four Eighty East, un proyecto de estudio, rollo experimental, que por lo visto ha salido bien y han tirado hacia adelante. Con este chique y yo, de su trabajo Round 3 del año 2002. Bueno, este sencillo es el Rob de Buen solo, al bajo, a la producción, a los teclados. Y Tony Grace también participando. Digamos que Tony Grace es quien ha permitido que el proyecto tirase hacia adelante. Y lo están haciendo, bueno, lo llevan haciendo de una manera muy muy trabajada, haciendo este tipo de música fusión, jazz, electro, bastante bien hecha, bueno, muy bien hecha. Pues ahora cambiamos completamente de estilo. Con esta pedazo de banda que por lo menos en mí consigue que mis pies empiecen a moverse poquito a poco. Sonido setentero total, ¿eh? Pues ellos son de Atlanta, de Georgia, y surgieron en el año 77. Y por lo que estoy viendo, siguen en activo. Pues esto que está sonando se titula You Shake Me Up. Trabajo de la banda que se titula Three con números romanos. Y en el que, a ver a quién tenemos. Aquí. Mary Davis a las voces, Jason Bryan a los teclados y Billy Ellis al saxo, y John Simpson al bajo y acompañando también a los coros. Yo te digo que es una banda que a mí personalmente me hace levantarme de la silla o de donde esté sentado y no sé, te transmiten una energía súper agradable. Y obviamente suena genial. Bueno, pues recordate que estás en Jazz to Jazz, como sabrás. Que es un placer estar aquí contigo compartiendo esta hora de música. Ya ves que hoy estamos tocando aquí y allá, poco todos los estilos, todas las épocas. Y ahora sí que volvemos un poco a los orígenes de Jazz to Jazz. Teclista norteamericano Nicholas Cole acompañado a la guitarra por Steve Oliver con su estilo característico con la guitarra española y Nicholas Cole en los teclados. Aparte también de Tim Bowman a la guitarra, acompañando a Steve Oliver en este caso. Y bueno, este se llama Oasis del trabajo del año 2012, Endless Possibilities, posibilidades infinitas. Y bueno, lo que Lo que te he dicho antes de que hoy va a ser un programa variado, no. Como es, está siendo cierto. De verdad. Creo que es de los programas que hemos hecho, es el uno de los más heterogéneos que ya hemos hecho hasta ahora. Pero bueno, esto que tiene el programa, que a uno le lleva a descubrir cosas que gustan, y aquí os las traigo. Desde Alemania, concretamente de Berlín, nos llega esto que suena. Jazzanova. Curioso, porque es una formación de 6 DJs que, por lo visto, en el 95 pinchaban en un club allí de Berlín o a una ciudad alemana. Sí, creo que es Berlín. Y decidieron juntarse a hacer un proyecto en común. Y ya ves que suena genial. Esto se llama Theme from Belle-Efou, del trabajo del 2012 también, de Funk House Studios Sessions, Jazzanova. Entonces, los estoy escuchando y tienen cosas bastante interesantes y curiosas. We'll be right back. George Duke. Teclista, pero es multiinstrumentista de San Rafael, California. Y que, por desgracia, en 2013 nos dejó para siempre. Tras una larga lucha contra la leucemia. Pues lo que estás escuchando es Positive Energy del año 89 de su trabajo Dream On. Y esto se me ha colado así porque sí. Que te digo, está acompañado por grandes nombres como Paulinho da Costa, la percusión. ¿Quién más? Gary Grant a la trompeta, Dee Hendrix a las voces, Gary Herbig al saxo, en fin, un grande entre los grandes. Pues poquito a poco vamos llegando al final del programa de hoy, aunque nos quedan unos cuantos temas. Y lo que estás escuchando es una cosa que he descubierto hace muy, muy poquito. Del DJ de Bristol, Andy Compton. De su trabajo Compton's Soul del año 2011, la que colabora las voces se llama Jaiden Vega. Te digo, es un descubrimiento reciente y he andado buscando información por internet y tal, pero poca cosa hay de Andy Andy Compton, pero como puedes escuchar, es una de lujo. Andy Compton, Believing, así se llama el título del tema que has escuchado, como te decía, del año 2011. Y ahora viene un artista al que yo tenía completamente olvidado. No sé por qué, pero es así. Stanley Jordan. Stanley Jordan está ahora en Destruyas con nosotros con este trabajo Dreams of Peace del año 2003 junto con 900. Y yo te digo, es un musical que le tenía muy perdida la pista, y que el otro día, así escuchando un random de lo que tengo en casa, apareció. Y ya te digo, este es Skyflower de Dreams of Peace del año 2003. Y ahora dejo de hablar porque el tema que viene es espectacular. Este sí que no, lo voy a dejar entero. I want wanna be where the fucking kids go. So what took his ass straight to the disco, cause I'm sweet like Dickens Nabisco. But I ain't having it with this, so he keep blowing on my whistle. So I take two shots just to let go, fucking lose my shit at the disco. But shorty ain't ready for the limelight, she's a two-bit tranny from the red light. She be stuck in a drunk and she ain't right. She be sipping champagne, but it weren't like we didn't even have a fight. Bueno, ya te he dicho que lo iba a dejar enterito porque es un tema que me parece absolutamente brutal. Son de Barcelona. Bueno, se construyeron a caballo entre Rotterdam, Holanda y Barcelona. Son de Hypnotic Orchestra, con esto que escuchaba, que se titula Yo Mama Drama, que se incluye, que no me salía la dichosa palabra, se incluye en el recopilatorio Black Celona, que recoge todos los grupos y bandas de música negra de Barcelona, que la verdad es que hay una actividad bastante bastante grande en cuanto a esto. Y bueno, te presento un poco la banda. Son Mark García a la batería, Andy Smart al rapeo, MC o como quieras llamarlo, Tie Pereira al bajo y Juliana Martín a las voces, entre otros, que son un montón. Y si tengo que listarlos a todos, nos estamos aquí hasta mañana. No, pero ya has visto que suenan de lujo y por lo que estoy viendo tienen un trabajo que salió en 2013 y voy a intentar conseguirlo ya, porque es que se nos merecen el reconocimiento que les están haciendo. Y has visto que no es un invento, que es una de coña. Bueno, ahora te dejo con esto, que me he cargado medio tema casi, pero bueno. Pues de esto que está sonando no tengo ni la más remota idea de quiénes son. Sí, son los Neo Soul Acid Jazz Collective, de su trabajo del año 2013, Soulful Paradise, Cotton Candy. Pero no tengo ni idea ni de quién toca, quién forma el grupo, nada. Ya te digo, son los típicos grupos que te tiras horas y horas buscando cosas de ellos y que no encuentras nada. Eso sí, he visto que en la portada sale una chica con afro y bueno, eso, poco más. O sea, no he encontrado gran cosa. Y bueno, ya ahora sí que nos vamos acercando al final de esta edición de Jazz to Jazz de este martes, día 14 de octubre, o del día que lo estés escuchando, no lo sé. Si lo estás escuchando y sea un 5 de abril, pues mucho sentido no tiene. Pero bueno, el día original es el 14 de octubre. Pues aprovecho para recordarte las vías de contacto con nosotros. Nos puedes encontrar en Facebook, buscas Jazz to Jazz y nos encuentras. En el correo electrónico nos encuentras en info@jazztojazz.net o en Twitter, que tenemos cuenta nueva, @jazztojazz/radio. Y como no, nuestro punto neurálgico o cuartel general en www.jazztojazz.net. Ahí encontrarás pues eso, todos los podcasts de todos los programas. Los tienes allí, si no has podido escuchar, no, o lo que sea, pues vas allí. tanto, si quieres escucharlo online o descargarlo, llevarlo en el coche, al gimnasio, lo que quieras, pues ahí nos encuentras. Te lo trajimos la semana anterior y esta semana repetimos con él, Raju. También uno de aquellos músicos fantasma que no hay gran cosa de él por internet. Pero lo que sí te puedo decir es que esto se titula Paradisio, de su trabajo de 2013, Real Deep Cool. Y bueno, ya antes te he dicho que te puedes llevar el programa a gimnasio, pero ten cuidado, no te duermas en la cinta o en la bicicleta, porque esto... Digamos que para hacer ejercicio no es, o sí, no lo sé, depende de eso, ya depende de cada uno. Mucha gente nos dice que nos escucha, por ejemplo, cuando está en el trabajo, cuando está estudiando, cosas así. Eso sí que ya lo veo un poco más lógico, entre comillas. Aunque ya te digo que... Tú donde quieras y cuando quieras nos escuches, que tampoco somos quien para decirte dónde y cuándo escucharnos. Bueno, y con esto ponemos el broche final a esta edición de Jazz to Jazz. Como siempre, ha sido un placer estar contigo. Pues hoy cerraremos con The Rippingtons, con su trabajo del año 2008, Wild Card, y esto que se titula In the End, es el final de hoy, pero ya es tu jazz, la semana que viene vuelve. Recibe los cordiales saludos de quien te ha hablado, Nassim Ofigou. Ha sido un placer estar contigo y, como te digo siempre, te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos y ser felices.